Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Buenos días a todos. Pasó un minuto de las 7 de la mañana, muchas caras de viernes, pero de un viernes muy particular en la ciudad de Buenos Aires para todos los habitantes de este conglomerado urbano, porque no alcanza a hablar de la General Paz cuando uno dice, ¿en qué viajas? ¿En qué viajas, Mariana? En tren y subte, pero claro, bueno, hace una semana que... Claro, ¿en qué viajas? Y corro 200 metros... Corro 200 metros en 3 horas y media, pero corro, ¿viste? Corro el colectivo, corro el tren, me sello la boca para no... Así dice, en la calle, te digo, es eso, ¿eh? Sí. Es un ambiente que es triste decir, bueno, se batió el récord. Sí, nunca jamás en la historia del subterráneo hubo tantos días sin subtes. Ayer, con la lentitud que lo caracteriza, el jefe de gobierno hizo algo que en realidad sus propios abogados le dijeron, pero te autoincriminaste, llamaste a conciliación obligatoria. Esto quiere decir que en sede judicial vos aceptás tener la responsabilidad de ser el titular. No es una anécdota que a 6 días Mauricio Macri haya decidido llamar a la conciliación obligatoria y los métodos delegados, convengamos, con una lentitud que va a tono con este llamado, dijeron, bueno, nosotros como somos asambleístas tenemos que llamar a la asamblea, así que mañana, por hoy, a las 11 de la mañana, veremos de qué se trata. Vamos a ver si en este nuevo estudio podemos dar las condiciones del tiempo. Claro que sí, sí, ¿usted cómo no? ¿Alcanza a ver la luna? La luna hoy, media con agua, ¿no? Uno podía percibir la humedad, que es toda en la ciudad de Buenos Aires, 100%, 10 grados 4 décimos la temperatura, el cielo parcialmente nublado, con neblinas, y la máxima hoy alcanzaría, escuchen bien, los 19 grados, con cielo parcialmente nublado. ¿Cómo va a estar el sábado por la mañana? 12, y la máxima 17, y atención, sábado en la tarde y domingo por la mañana... precipitaciones con probables tormentas. De paso, les damos los teléfonos para aquellos que se quieran comunicar con nosotros, 0810-222-0870 y el 49998-1700. Recuerden, tenemos Facebook y Twitter, @ hoy más que nunca. En una pequeña islita, en ese lugar maravilloso, carismático, místico, que es el Caribe, el lunes de la semana pasada, festejaron, celebraron, un par de millones de tipos, 2,5 millones de tipos, festejaron sus 50 años de la independencia del Reino Unido de Gran Bretaña. Eso fue el día lunes, y seguramente la voz de Bob Marley habrá ese día inundado, esa islita tan turística, tan linda, que en algún momento fue el lugar donde muchísimos esclavos fabricaban, cortaban caña y producían el azúcar. Hay que recordar que en algún momento no era Cuba el lugar del azúcar, sino que era precisamente Jamaica, el lugar donde los esclavos traídos de otras colonias británicas iban ahí a ser sometidos. 50 años, ¿por qué? Porque en 1962, recordemos, hubo una ola de descolonización, buenos días Walter Gubar, que sacudió a buena parte de lo que eran las posesiones británicas y francesas. Cuando uno piensa en la guerra de Argelia, cuando uno piensa en lo que era el África Negra, 1962 fue un momento de muchísimo sacudón. Totalmente. Y claro, en Naciones Unidas, algunos de los países, sin haber vivido más que protestas civiles, como era el caso de Jamaica, lograron un gobierno autonómico. Pues bien, uno dice, ¿y por qué hoy viernes? ¿Por qué hoy viernes? ¿Por qué tardaron 4 días? ¿Por qué son tan lentos? Porque no tenemos la velocidad que tienen los jamaiquinos, querido Horacio del Prado. Sí, bueno, te estás refiriendo a figura del momento, ¿no? Porque Usain Bolt se convierte en el primer atleta que en la historia de los Juegos Olímpicos gana 100 y 200 metros en una misma competencia. Y, por supuesto, está el misterio, ¿no? Todo ese misterio que hay alrededor de Jamaica. Es decir, ¿por qué? Porque no solamente ganó Bolt. El segundo es Johan Blake y el tercero se llama Weir, Warren Weir. Y son los tres de Jamaica, que todavía se dejaron en la manga a Asafa Powell, que es uno de los grandes velocistas de la historia. Entonces, ¿por qué en Jamaica salen tantos tipos que corren? Es un misterio. Para los científicos, para un estudio científico que se suele difundir, es por una variación en un gen. Pero esto se rebate con que en Kenia, que también corren, pero se destaca más en resistencia, también se encuentran en gran porcentaje de la población la variación en ese gen que es el ACTN3. Vaya uno a saber en la hélice helicoidal qué significa. Y para Usain Bolt, la razón es cultural. Es porque allí les gusta correr y dice, mi abuela me mandaba hacer, esto lo dice Lindsay Christie, dice, mi abuela me mandaba hacer los mandados corriendo, andá y corré, y que les gusta mucho correr, y para Usain Bolt tiene mucho que ver la política pública, hacer que todo el mundo corra y corra y practique atletismo. Para los que les gusta el reggae, esto es casi un himno, ¿no? No woman, no cry, no mujer, no llores, ¿eh? Una canción de Marley que se popularizó a mediados de los 70, un Marley que ya es leyenda, murió hace 30 años y sin embargo cuando van los turistas a Jamaica lo primero que hacen es tratar de llegar a alguna de las tantas estatuas que recuerdan a este artista que además vivió como quiso, en un momento de mucho prejuicio donde todavía la tradición británica estaba muy presente en Jamaica. Dijo, no, aflojá, flaco, aflojá. Así somos los jamaiquinos. Sí, Eduardo, tiene un carisma lindo. Hay además una relación, tal vez indirecta, entre el reggae y la velocidad de los jamaiquinos. Los jamaiquinos provienen de los esclavos de Etiopía. Etiopía es otro de los países que tiene grandes velocistas. Y en el reggae, por eso también hay tanta influencia, inclusive en muchos de los temas de Bob Marley, de los temas bíblicos. Él habla del retorno a la tierra prometida, porque el reggae tiene que ver también con una concepción bíblica que se dice que son una de las famosas 12 tribus perdidas del Viejo Testamento, ¿no? Usted tiene por ahí la voz. Ayer corrió 200 metros. Ayer hizo 200 metros, sí. Y estableció su mejor marca. Y Blake iba al lado de él. Y Blake se entrenan juntos. Tienen el mismo entrenador. Y Blake este año le ganó. Así que imagínate lo que debe ser este muchacho. Vamos a escuchar la voz de Usain Bolt, porque además es lindo de escuchar. Una última pregunta. Le decía que ha conseguido llegar a ser una leyenda. ¿Es una leyenda? ¿Se siente una leyenda? Esto es lo que dice la gente, que este es un paso más, que es el primer paso, un paso más para defender mi título. Voy a intentar hacerlo mejor. Después será maravilloso si lo consigo. Ser una leyenda completa es mi deseo, es lo que quiero conseguir. Thank you very much. Estamos de deporte en deporte. De deporte de y Agüero no es solamente una estación, ¿eh? No es solamente una calle. No, hoy. Porque uno dice, no, estación Agüero, subte, pero si no funciona el subte, no se equivoque, Gubar, no se equivoque. No. Ojalá que esta tarde a las 4 tenemos Leonas final olímpica y a las 5 el básquet semifinal contra Estados Unidos. Ojalá que tengamos la continuidad, que nos traigan suerte estos jamaiquinos tan rítmicos. Y estoy viendo, Eduardo, como en nuestra periódica recepción de la garganta poderosa, la tapa que ya es un clásico, el tipo, el gran personaje que mira a cámara y abre grande la boca, ¿no? Generalmente sonriendo, pero está justamente Agüero, el de la estación, el Kun Agüero, y en la contratapa está el Kun con un fondo villero, con la camiseta argentina. Se está levantando la camiseta y se ve que abajo tiene otra que dice Urbanicen, la puta madre. Es una foto hermosa. Bueno, y acá tenemos al compañero que habitualmente nos visita tempranito de la Garganta Poderosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Gracias, como siempre, por el espacio. No, gracias a ustedes. Esto es maravilloso. Y la verdad que estamos contentos con la voz que está generando la garganta hacia afuera de nuestros barrios para poder decir estas cosas, ¿no? Nos parece que a veces en los medios se instalan noticias que no tienen tanto que ver con nuestras urgencias, con nuestras prioridades, y en este caso que el Kun Agüero, que es un personaje que vivió muchas de las cosas que nosotros vivimos en el barrio, cuentan la nota de cuando vivían los eucaliptus y la cena o el almuerzo era un mate cocido, un pedazo de pan, hoy estando donde esté pueda dar lugar a este tipo de urgencias o de necesidades, no, nos parece importante. ¿Qué barrio es los eucaliptus? Es un barrio que queda en Florencio Varela, que bueno, hace poco tiempo justamente se construyeron ahí algunas viviendas, y entonces, bueno, desde ahí fue el punto de partida de la conversación para instalar un debate. Para nosotros es muy importante, que tiene que ver con la urbanización. A veces vemos en los medios, lo que decía recién, instaladas algunas problemáticas, no sé, desde el Moria Kazan Gate por encima del golpe de Estado en Paraguay, a un montón de otras cuestiones de la cotidianeidad que terminan aplacando cosas que para nosotros son urgentes. La semana pasada tuvimos un incendio en la Villa 31 Bis y otro en Zabaleta. En el de la Villa 31 Bis no hubo víctimas. Nosotros en las redes sociales ironizamos con que no había tenido repercusión en los medios justamente por eso. Y al día siguiente perdimos una chica embarazada de 20 años, un bebé de un año y una nena de 7 en la tira 20 de la Villa 21. Porque hubo un incendio otra vez, porque la ambulancia del SAME llegó sin médico. Y porque en el pasillo donde ella vivía no solo no entraba una ambulancia, sino que no entraba una camilla menos de un metro de ancho. Entonces, mientras esa sea la realidad, para nosotros hablar de seguridad va a ser muy difícil. Hay algunas preguntas que Agüero no gambetea, lo lograron frenarlo. Una es, ¿te faltó para morfar alguna vez? Y otra, a propósito de lo que estás describiendo, viejo. Dice, ¿más balas para los policías? Le preguntan a Agüero. ¿O más tizas para los maestros? Oh. Ajá, qué pregunta, ¿no? Sí, y no gambetea, ¿eh? No sé, no te la quiero leer para que la gente sí, vaya y pero compre no, y que la compren, pero vos sabés que esto, yo digo, además de que circule, ¿no? Esto es aire fresco, porque nos enseña otro periodismo. A ver, nos enseña, nos pone en práctica otro periodismo, porque todos tenemos que ser periodistas, y muchos de los chicos y chicas que trabajan en La Garganta están estudiando periodismo, pero a lo mejor empezaron ejerciéndolo y después se pusieron a estudiarlo, ¿no? Sí, es literalmente así. Creo que, en realidad, históricamente, en el periodismo, cuando ni siquiera existía como carrera, la práctica o el oficio era lo que te habilitaba a actuar con autoridad en los medios. Y bueno, ese mismo camino estamos recorriendo desde lugares donde históricamente por ahí era muy difícil acceder a los medios de comunicación. Te digo otra pregunta. Como villero, así lo interpretan Agüero, ¿no te da bronca que nos tilden de vagos o delincuentes? Buena pregunta. Claro, y es de villero a villero la pregunta, no es de periodista a deportista, es de vecino a vecino. De verdad que sí, a veces es difícil plantear algunas problemáticas con algunos personajes que por ahí tienen una sensibilidad muy muy grande y una predisposición bárbara, pero no han estado ahí o no han vivido la realidad de una manera tan cruenta. Y bueno, el caso del Kun por ahí es más cercano, ¿no? Él vive una realidad que tiene todo que ver con la que nosotros vivimos en nuestras villas. Pero además, porque ustedes no le preguntan desde afuera, ustedes no le preguntan desde el investigador o el analista que viene a observarlos como si fueran un bicho, digamos, ¿no? Claro. No es el reportaje de un antropólogo, ¿no? Claro. Tenés a Steven Galarza de la Villa 21, además, que tiene una pinta de jamaiquino impresionante, ¿eh? Sí, fuera de broma. Hasta los colores de Jamaica tiene. Hay arriba de todas las páginas cintillas en alusión a los pibes de nuestros barrios por el Día del Niño, con anécdotas que van contando ahí, algunas son muy buenas. Y hay ahí abajo, por eso los colores jamequinos, una nota a Fidel Nadal, cercano al día del cumpleaños de Fidel Castro, con un cartel que dice que Fidel hay uno solo. Escuchame, hablando del Día del Niño, acá se lo ve a Fidel vestido de beisbolista, ¿eh? Vestido de beisbolista se lo ve a Fidel Castro. Te pregunto, para este Día del Niño, si alguien dice, che, mirá, yo tengo ropa, tengo cosas, leche, porque hay algunos que tienen leche y otros dicen, no, mirá, yo compro me gasto 7-8 pesos en larga vida para por ahí darle una mano a alguien que la necesite. Y hay otros productores que tiran leche. Por eso, vida, ¿no? Eso decía, algunos la tiran y otros gastan, compran la cara precisamente para darla. ¿Cómo podemos hacer? Hay un correo de mail que es colectivolapoderosa@gmail.com. La verdad que estaría bueno si pueden dar una mano a la interna de nuestros barrios, ¿no? Desde un lugar benéfico ni asistencialista, los comedores comunitarios, las familias, tratamos de organizarnos para celebrar el Día del Niño. Los pibes son la prioridad en nuestro barrio de toda la vida, son la alegría de nuestros barrios todos los días también. Así que este domingo va a haber fiesta en todas las villas y cada uno de los barrios va a estar viendo cómo se las rebusca para que los pibes puedan pasar un buen día. En lo que puedan dar una mano será más que bienvenida. Bueno, el domingo a la mañana en Zabaleta, ¿va a haber algo? Va a haber algo, sí. Bueno, ahí estaremos, ¿eh? Pero bien, después arreglamos. Bienvenido. Para ver si damos una. Pero bueno, ¿La Poderosa ya está en los kioscos o no está en los kioscos? ¿Está de paro con los... porque Benito Rollo... ¿O no está de paro La Poderosa? No, desde hoy a la tarde y en algunos kioscos tal vez mañana a la mañana, pero más tardar mañana a la mañana ya va a estar en todos los lugares donde habitualmente la pueden encontrar. Y en la página web ya se la puede consultar, ¿eh? Sí, es www.lapoderosa.org.ar y si no, como La Garganta Poderosa en la página de Facebook. Acá la tenemos, Mariana Gil Laborde, como sí. Pan fresco, la edición número 19 de La Garganta Poderosa. Y siempre yo les hago la misma pregunta, ¿cómo hacen ustedes para contactarse y cuánto tiempo tardan en contestarles? Depende, la verdad que hasta ahora venimos siguiendo una línea que no sé si será por mucho tiempo más, pero que tiene que ver con contactar a personajes que están identificados con nuestra lucha, con nuestra cultura y con un montón de cosas que nos encuentran. Entonces, habitualmente sentimos que se encuentran cómodos en el espacio que les proponemos, y más allá de que a veces es difícil generar un primer contacto, porque son personajes que seguramente tienen una demanda de los medios casi constante, una vez que se genera el contacto, la verdad que no fue difícil. En este caso, por ejemplo, no fue nada difícil. Él simplemente acompañó la propuesta, y una propuesta que también no se trata de sentarse a ver qué sale de espontáneo en esa charla solamente. Nosotros estamos en un plan de lucha por la urbanización y lo invitamos a ser parte de ese plan de lucha con una remera que está impresa desde antes que nos encontremos, que dice urbanicen la puta madre, y Agüero se la pone porque está de acuerdo en que habría que urbanizar. Muchísimas gracias, compañero, acá por estos ejemplares, por este trabajo, por este acompañamiento, y me quedo con un dato significativo cuando se habla de seguridad, ¿no? Las villas siguen teniendo nombres porque en algún momento, en los años 50, cuando Bernardo Berbisky escribió Villa Miseria también es América, los que le ponen nombres a los barrios dijeron, no, en el trazado del ejido urbano ponen las coordenadas, los números de las coordenadas. Entonces, uno le quedaba 1, 11, la transversal era 14, el otro era 21, el otro 20, 31, y che, pero 31, ¿no? Ponele bis, nunca nombres, ¿eh? Claro, entonces, ¿qué querés? Si vos no te dan identidad, ¿cómo vas a tener un pasillo? ¿Cómo vas a tener un título de propiedad? ¿Cómo vas a tener identidad? Entonces, ¿cómo vas a hacer para que un tipo que hoy es una gran figura, un deportista conocido y que es villero, no es que fue villero, que es villero, cuando lo interpela, cuando le acerca y se le guiñe el ojo y le dice yo también soy villero, ¿cómo no va a hablar y no le va a contestar con la velocidad de Usain Bolt? Algún día también tenemos que decir, no solamente todos somos cabezas, que lo seguimos siendo, sino también todos somos villeros. Porque mientras haya villeros en la ciudad de Buenos Aires y algunos le den o le demos la espalda, estamos incompletos. Así que esta hermandad entre vecinos de la ciudad de Buenos Aires, día domingo, día del niño, si se puede acercar, si puede llevar a su pibe para que no tenga miedo de entrar a la villa y que conozca la villa, que se acerque al riachuelo, que sepa que no solamente hay niebla en el riachuelo, sino que también hay pibes y que van a la escuela, ¿eh? Yo cada tanto voy a la República de Haití, ahí cerquita de la Villa 20, iban todos los pibes, no falta ninguno, ¿eh? No hay ausentismo, ¿eh? Después vamos a hablar un poquito de educación. Gracias, compañero, por haberse acercado en esta mañana tempranito acá a Hoy Más Que Nunca. ¿Qué tenemos para decir en un viernes respecto del pronóstico del tiempo, mi querida? Bueno, va a estar en esta jornada con una máxima de 19 grados. Recordamos que la humedad en estos momentos es toda, 100%. 10 grados 4 décimos la temperatura, y mañana sábado amanece lindo y hacia la tarde-noche desmejora un poco con probabilidades de lluvias y tormentas. Y a seguir remando, mi querido Horacio del Prado. Sí, por suerte, qué lindo dar buenas noticias. Bueno, 6:47 corrieron en canotaje. Me mira a mí porque sí. Nunca doy... No. Nunca se me cuidó. No, te miré a vos porque el chiste remite a la figura de un expresidente pobre. Y dije, a ver si estoy pegando fuera del tarro, digamos, porque es una frase triste. Me salió espontáneamente, es una cargada, aquel expresidente que, bueno, simbolizó, pobre, sintetizó muchos dolores de todo el mundo. En canotaje, K2 en los 200 metros, la serie inicial, clasificatoria, Miguel Correa y Rubén Rezzola son dos rionegrinos, los únicos representantes argentinos en esta competencia, se clasificaron para las semifinales. Las semifinales se van a correr después de las 8 de la mañana, hoy mismo, y el sábado va a ser la final. Hicieron 33 segundos, 623 milésimas para 200 metros. Hay que andar rápido. ¿Usted quiere hablar algo de España, Gubar? Así es. El miércoles, si no me equivoco, contamos de los primeros saqueos simbólicos a supermercados que se habían producido en la región de Andalucía. Y esto, de alguna manera, ha puesto en marcha una suerte de rebelión contra las medidas de Mariano Rajoy, las medidas de ajuste de Mariano Rajoy. Ahora, el sector que se está empezando a rebelar es el de los médicos. ¿Por qué? Porque Rajoy quiere imponer que la atención médica a los inmigrantes sea paga. Y los médicos, un importante núcleo de médicos, ha dicho no puede ser. Nosotros tenemos, nos debemos a nuestro juramento hipocrático. Nosotros tenemos que atender a los pacientes. No podemos hacer discriminación por color de piel, por nacionalidad o por lo que fuera al tipo que viene con una urgencia o con una no urgencia o con algo que puede convertirse en una urgencia. Entonces, de un sector que era, digamos, el de los andaluces, de la región que tiene la mayor tasa de desocupación, desempleo y mayor miseria en España, ahora la rebelión se ha extendido a los médicos, por una parte, en el tema del tratamiento hacia los inmigrantes, y también se está dando una polémica muy interesante que tiene que ver con la radio pública en España. ¿Por qué? Porque... Perdona que te interrumpa con lo de los médicos. Ayer escuché una entrevista, hay una asociación que cubre todas las regiones de España, la Asociación de Médicos de Familia. Claro. Y escuché en una radio colega a uno de esos médicos entrevistados, no sé si tenía filiación política, pero claramente era un tipo con una conducta republicana de esos españoles que vos decís, está salido de la época de la pasionería, porque además era asturiano el tipo, ¿no? Uh-huh. Y me pareció tan extraordinario que alguien diga, no, nuestros principios nos impiden no atender a alguien. Tenemos principios como para, no nos entra en la cabeza no atender. Claro, pero empiezan a tener una serie de problemas porque el Partido Popular, de algún modo, les prohíbe atender. Les está imponiendo que tienen que cobrar para atender. Claro, entonces no pueden firmar las recetas porque, claro, es una medida ilegal. Entonces, ahora, están haciendo una resistencia. Y por eso digo, me parece interesante cuando, a raíz de esto de la xenofobia, que hay que ser muy cuidadoso cuando uno utiliza la palabra xenofobia, porque en realidad... puede llegar a mezclar a lo mejor de la condición humana en ciertos lugares que están en situaciones críticas con alguna gente que, bueno, a través de los grandes medios de comunicación empieza a provocar eso, ¿no? Vamos a hablar, lo que pasa es que no podemos hablar en este horario. Hay una periodista española que se vino a vivir a la Argentina, que el otro día me contaba, su padre es farmacéutico y su padre se cansaba de decirle a todos los clientes de la farmacia, decía, a usted no le conviene comprar medicamentos del laboratorio, yo le voy a recomendar los genéricos. Bueno, no le iba bien en el sentido de plata, pero el tipo hacía una especie de docencia, Claro. Un buen día cerró la farmacia y se fue a vivir un pueblito que vive en 50 personas. Y sigue viviendo con los mismos principios. Digo, España es un país que en ese sentido, ojo, todavía nos puede dar muchísimas sorpresas. Es cierto que es impresionante cuando uno lo mira a Rajoy, pero por otro lado te encontrás con una reacción que seguramente de a poco no con la velocidad de Usain Bolt y sus jamaiquinos, pero empieza a reaccionar de manera... Esto que vos decís es muy interesante. Perdón, te interrumpí porque ibas a contar la otra pata esta buena noticia. La otra pata de esta noticia de España es que Rajoy ha comenzado una limpieza, por llamarlo así, entre comillas, en la radio pública. Que era una institución, digamos, que se caracterizaba por su pluralismo. Bueno, han sido desplazados la mayoría de los conductores que de alguna manera han manifestado algún tipo de crítica hacia el gobierno de Rajoy. Y esto ha generado, obviamente, entre los colegas y entre los periodistas un gran debate y seguramente va a traer cola. Cuando hablabas del tema de los inmigrantes, la contracara del caso de los inmigrantes es el gobierno de François Hollande, de Francia. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que Sarkozy había iniciado una campaña de persecución y contra los inmigrantes, fundamentalmente contra los gitanos de origen rumano, y François Hollande, hablando, digamos, con otros argumentos, con argumentos de índole sanitario, con los argumentos de tratar de cuidarlos, también está desmantelando y relocalizando campamentos de gitanos, cosa con la que hay que tener más de un ojo abierto, ¿no? Hay una historia en Francia que son los rumanos, ¿no? Ellos le llaman la población rom, que en general tienen, digamos, un origen racial de un sector social muy, muy bastardeado, muy perseguido, que es de muy bajos ingresos, y además porque tienen una tradición nómada. Los gitanos tienen tradición nómada. Entonces, cuando uno va a Francia, se encuentra que a los costados de las autopistas, muchas veces, sobre todo en invierno, se encuentran con esta motorhome, estas casas rodantes. Se encuentran con casas rodantes que les sirven de vivienda a los gitanos. En buena parte de la población francesa, con una tradición muy laica, muy establecida, muy de donde vivís, es visto con cierto desprecio esto. La policía, a ver, en Francia te persigue la policía, la gendarmería y las fuerzas armadas. ¿Por qué? Porque con toda la legislación antiterrorista que tiene la OTAN, vos tenés que en las estaciones de tren te encontrás a paracaidistas del ejército, tropas de élite, con armamento ligero, recorriendo las estaciones y mirando, y atrás viene la gendarmería, que están tan militarizados como eso, y atrás viene la policía de París y atrás la policía nacional. Cualquiera de ellos ve un gitano y se le tira encima. Esto es así, ¿eh? Y no es solamente Marine Le Pen, que es ultranacionalista, y no es solamente Sarkozy, que es una derecha más tradicional, sino que está instalada esta idea, y lo tremendo es que uno ve pasar al lado, porque la variedad de condiciones de origen racial y nacional es tan grande en Francia, que te encontrás rusos, ucranianos, chinos, tailandeses, que vos ves de otras comunidades que pasan al lado y se produce una especie de no solidaridad, ¿no? De silencio absoluto. Interviene la policía, vos decís, caramba, eso es el mundo desarrollado. Acá vos llegás a ver cuatro canas maltratando a un pibe y al rato algo puede pasar. Allá están tan sistematizados que todavía pasan estas cosas. Y no, acá no te, jamás te preguntaría si el maltratado es peruano, paraguayo o boliviano. Digamos, creo que el que interviene, interviene igual, y el que se hace el tonto igual, ¿no? ¿Usted tenía algo del básquet, querido Horacio? Bueno, recordar que hoy a las 5 de la tarde se juega una semifinal que trae toda la historia del mundo, porque además podría ser el cierre del ciclo de esta llamada generación dorada del básquet, que con todo derecho se ha ganado ese rótulo. Es un ciclo que empezó en el Mundial de Indianápolis 2002 con un segundo puesto, siguió con la medalla de oro en Atenas 2004. Siempre ha estado, todavía leíamos los objetivos del deporte, de política pública en el deporte de los chinos hace años, y uno es participar en todo lo que se pueda, en todos los torneos internacionales. Segundo, tratar de estar entre los tres primeros lugares, ¿no? Y estos muchachos del básquet, salvo cuando han estado cuarto o quinto, es por alguna razón, por ejemplo, porque perdieron la disputa por el tercer lugar. Hoy se las ven ante el mejor equipo del mundo. Hay dos grandes ligas, ¿no? La NBA, que es la super profesional de los Estados Unidos, y la FIBA, la Federación Internacional, que agrupa a Europa y al resto del mundo. Tienen sus variaciones de reglamento, hasta el tiempo de descanso, todo es un poquitito diferente. Pero no cabe duda, dijo Ginóbili, que es el mejor equipo de Estados Unidos. Les podemos ganar. Depende de que ellos no jueguen bien o de que nosotros podamos forzarlos a que no jueguen bien. la posibilidad está. Si ellos juegan bien, lo te lo dice Manu Ginóbili, si ellos juegan bien no tenemos ninguna chance. Pero si se equivocan, si se ponen nerviosos, si nosotros logramos entorpecerlo, ahí está la chance nuestra. Y estamos 1-1 en las definiciones importantes. Argentina es un hueso duro de roer para más de uno en varios deportes. A la vuelta de las noticias vamos a meternos un poquito con las declaraciones que hizo ayer la Presidenta de la Nación en Ensenada. Estuvo con Mario Seco, con el Intendente, dirigente gremial, un militante, Mario Seco, que se lo veía hinchado ahí al lado de Galucho y de Devido. Primer dato, Galucho no era que renunciaba a la Nación, lo dio por renunciado 20 veces. Ahora, me parece que alguien le dijo a Cristina que en Hoy Más Que Nunca se sugiere que haya seguimiento de los precios, ¿eh? Porque ayer nosotros estuvimos con el precio de la leche, toda esta semana estuvimos, que vale 2,50 en el mercado central, pero vale 9 pesos en Maimará, ¿eh? Si usted, claro, la larga vida. Bueno, ayer Cristina que dijo, a partir de ahora, sí, combustible para todos, pero el mismo precio para todos, ¿eh? Y le dedicó unas palabras a Aranguna, el presidente de la Shell. Yo digo, bueno, le podría dedicar también unas palabras a Benito Royo. Hay tantos, acá hay una lista, no sé cómo se llama el presidente Carrefour, al de Coto sí sé cómo se llama, sí. Pero hay tantos a los cuales dedicarles palabras con los precios que me parece extraordinario que ayer haya empezado en Ensenada con el tema de los combustibles. ¿Seguirá esto? Bueno, no se apure, no somos los jamaiquinos, no nos pida, vamos de a poco, paz, somos argentinos. Amor y paz. 7:31, vamos al servicio informativo con Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 9 décimos, humedad 96%. Los metrodelegados mantienen el paro de subtes. A las 21 de hoy se cumple una semana del inicio de la medida de fuerza. Los empleados nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro definen si acatan la conciliación obligatoria que dictó el gobierno porteño en las últimas horas. Las empresas que fabrican juguetes incrementaron su producción en un 20%. La Cámara de Industriales de ese sector informó que las compañías fueron favorecidas por las regulaciones a los artículos importados. Miguel Faraoni, presidente de esa organización, dijo que esperan un aumento en las ventas de sus productos para este fin de semana, cuando se celebre el Día del Niño. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 9 décimos, humedad 96%, cielo parcialmente nublado con neblina. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Siete de la mañana, 7:32, nos vamos a comunicar ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Está allí Luis Constantini. Buen día, Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen viernes para vos. Y en este momento el dato de la mañana tiene que ver con el séptimo día sin subte y premetro, pese a la conciliación obligatoria que estableció la Subsecretaría de Trabajo. Los metrodelegados darán a conocer su postura a media mañana a través de una conferencia de prensa. Además, a esta situación deben saber los conductores que se están registrando nieblas intensas, por ende baja visibilidad en la autopista Ezeiza Cañuelas y en La Plata, Buenos Aires, donde el tránsito ya es intenso desde Berazategui hacia el Bajo Porteño. Lentamente se va normalizando la circulación en la autopista del Oeste luego de un accidente sobre kilómetro 23 en Castelar, sentido a Capital. En Panamericana y Richeri tenemos la demora habitual de horario pico. Hacia la avenida General Paz, recordamos que continúan las obras en el camino Parque del Buen Aire, tareas de repavimentación desde el acceso a Panamericana hasta el puente Copán en la localidad de San Martín, los puentes Pueyrredón y Avellaneda con tránsito permanente, pero por ahora sin demora, y tengan en cuenta que a partir de las 11, artesanos y artistas de la ciudad de Buenos Aires

Buenos días, Eduardo. Y buen le vamos día. A dar los muy buenos días a uno que fue, no sé si a dar sangre, a sacar sangre, o le sacó, o le chupó la sangre. O a ver casa. Una película de vampiros. Sí. Buen día, sí, 6:30 de la mañana fui. Lo que ocurre es que entre una demora que hubo, y después me fui al otro estudio yo, claro, que es lejos de acá, y no hay nadie, y arranqué el programa. Dije, uy, no vino nadie, y arranqué el programa. Después, y para llegar desde Paraguay y escuela hasta aquí, la mitad del trayecto lo hice caminando porque estaba complicado el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, muy complicado. Le cuento que hoy, ayer Mauricio Macri tarde, bastante tarde, no tiene la velocidad de los jamaiquinos, llamó a la conciliación obligatoria, pero ahora aclaró Mariana Gil Laborde. Aparece como un anticipo, ¿no?, en el portal de Infobae, dice, la ciudad aclaró que dictar la conciliación no implica hacerse cargo del subte. Claro. Una cosa es ir a un albergue transitorio y otra cosa es que uno lo acusan de ir a hacer el albergue transitorio, otra cosa que no sea estudiar física atómica, por ejemplo. Que se da mucho, ¿eh? Va a terminar Larreta, Rodríguez Larreta, arriba de un subte, por ejemplo, en el comando, y van a decir, pero nosotros no nos hacemos cargo. No nos hacemos cargo. De la ciudad no nos hacemos cargo. O sea, Eduardo, es conciliación obligatoria. ¿Entre quién? ¿Entre los delegados? ¿Entre los trabajadores? Claro, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo del ámbito jurisdiccional, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, es la que tiene que convocar a las partes. Las partes en este caso son, como Subterráneo de Buenos Aires ya no opera, sino que es una especie de espesa residual a la que mandan a Picardo con un sueldo extraordinario, el tipo que estaba en la USEP, la que golpea a los muchachos que están en Zabaleta, todos estos que hacen la garganta poderosa los conocen muy bien a Picardo y sus muchachos, bueno, los mandaron ahí a Subterráneo de Buenos Aires, que están en Bartolomé Mitre llegando a 11. Bueno, ahí les pagan muy bien. Esos no van, salvo por una cuestión administrativa. De hecho, Picardo tuvo que ir cuando lo intimaron con la policía, fue. Pero la que tiene que decidir si paga o no paga es Benito Royo y Asesores, que es el concesionario. Ahora, ¿qué dice Benito Royo? Yo no me voy a ir a sentar porque yo no tengo garantizados los subsidios. Ahora, fíjese, uno por eso digo, ahora vamos, después de hablar con Hernán Mundo, vamos a meternos en el tema del petróleo para ver qué otro mundo es posible y se puede ir a otra velocidad. Cuando Cristina dice, señores, ahora tiene el mismo precio para todos, las mismas condiciones para todos, vamos a alinear el tema petróleo y gas. Y lo alineó ayer. Incluso los sindicalistas Pereira dijo, no, porque yo tengo que estar sentado ahí. No, muchachos, ustedes están en el directorio, pero acá vamos a estar sentados en el atril los que tenemos. Al podio, dicho en términos olímpicos, al podio llegan los que tienen que llegar, Pereira. Vos querés ser el segundo de Moyano, está muy bien, tenés un lugar en el directorio, cobrás por estar en el directorio, pero, bueno, Subterráneo de Buenos Aires, ¿qué dice? Y ahora le damos el lugar en el mundo. ¿Qué dice Benito Royo? Yo no tengo garantizados los subsidios, entonces no puedo garantizar aumento de salario. ¿Qué le dicen los metodologados? Bueno, hablemos de los telegramas por enfermedad. No, tampoco puedo hablar ni siquiera condiciones de trabajo y reclamos que no sean salariales. Benito Royo y Asociados. Entonces, conciliación obligatoria. Señores, siéntense, Subterráneo de Buenos Aires, Benito Royo, los metodelegados, y hablen todo. Tardó 6 días. ¿Por qué no quiere llamar Mauricio Macri? Porque si acepta que la jurisdicción es la Ciudad de Buenos Aires, acepta que aquel acta acuerdo del 3 de enero de 2011 tiene vigencia. Entonces se ve que algún abogado ayer a la noche le dijo eso y hoy a la mañana aclara, De que la ciudad aclara que dictar la conciliación no implica hacerse cargo del SUBTE. Eduardo, un amigo mío muy mal hablado diría que no podés ser el portero de un burdel y decir que sos virgen. Muy bien, muy muy interesante esa máxima. Con el debido respeto. No, porque Holanda, hoy es la final con Holanda, entonces van a decir, no está haciendo xenofobia al revés. No, de ningún modo. Con el debido respeto por el Subterráneo, por supuesto, ¿no? Bueno, y con el debido respeto y la demora del caso, muy buenos días, Hernán Mundo. Eduardo, buen viernes, buen día para todos, trabajando con el móvil de la radio pública aquí en Constitución, recorriendo lo que son las dársenas donde están ubicadas las paradas de colectivos. Ya la descripción quizás no baste para decir de las largas colas, hablar de las largas filas en las paradas de colectivos. Por ejemplo, la de la línea 9 de colectivos que llega a la zona de microcentro, por lo menos desde este lugar, tiene más de media cuadra de extensión a esta hora de la mañana, para graficar de alguna manera lo que sucede con la demanda de los pasajeros que intentan llegar a sus lugares de trabajo a esta hora de la mañana y se encuentran con el séptimo día consecutivo de paro en el subterráneo. Como decíamos, enorme la cantidad de gente que está en cada una de las paradas del colectivo, línea 4, línea 116, línea 98, por citar algunas de las que están aquí ubicadas en esta zona de la capital federal. Con la situación que es la siguiente a esta hora de la mañana, respecto de los metrodelegados, que habitualmente en cada una de estas mañanas formuló declaraciones, por lo menos de algunos de sus representantes aquí en esta cabecera de la línea C, en el día de hoy no van a hacer ningún tipo de declaración hasta comenzada la reunión, o bien terminada la reunión que ustedes hacían referencia, de la que ustedes hacían referencia, de las 10 de la mañana en la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esperan que haya algún tipo de propuesta y de solución en ese encuentro, pero no van a formular declaraciones hasta esa hora. Algunos de los referentes, el caso de Pianelli, Néstor Segovia, los máximos referentes de la cúpula de Metro Delegados, se encuentran en estos momentos en la calle Carlos Calvo, en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado de esa zona de la capital federal, Carlos Calvo al 1300, pero no van a formular ningún tipo de declaración. Esperamos entonces las 10 de la mañana, horario de la reunión convocada por la Subsecretaría de Trabajo, en realidad con la presencia de las distintas partes, para alcanzar un entendimiento ya con este conflicto muy prolongado, séptimo día, como decíamos, consecutivo de paro en el subterráneo de Buenos Aires. Hernán Mundo, tengo una pregunta que para mí es fundamental y hay poca gente que la pueda contestar, creo yo, como vos lo podés hacer. Vos tenés una particularidad en el oficio que es la percepción, la subjetividad. Estás en la calle, estás en el lugar donde suceden los hechos. Muchas veces en los informes transmitís con mucha precisión lo que se percibe y no solamente la información del dato puntual. Lo que quisiera preguntarte es si vos, a lo mejor ahora o que lo pienses, pero tu percepción de lo que es el humor social esta semana, ¿cuál, si vos tuvieras que desplegar el abanico del humor social de los bonaerenses y los porteños en estas semanas, ¿tenés alguna manera de decirlo brevemente o decís no, esto es tan complicado que ni siquiera yo, que estoy todos los días temprano en la calle, puedo saber lo que está sucediendo? Creo que hay muy pocos dirigentes políticos, es más, creo que no debe haber casi ninguno que se esté preguntando por estas horas qué le está pasando a este millón de usuarios que no tiene cómo viajar. Eduardo, es una mezcla de desencanto, de resignación, también de bronca en algunos casos, sin encontrar demasiado claro cuál es el responsable, o en todo caso, cuáles son los responsables. Me parece que ya a esta altura la percepción de la gente y la impresión es que es necesario algún tipo de solución. Y la crítica, por lo menos en lo que charlamos con algunos usuarios, con gente que está en las paradas de colectivos, apunta por igual a sectores gremiales, a también obviamente funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en lo que hemos conversado la gente con la que hemos charlado. Pero la impresión y el reclamo de la gente tiene que ver con alcanzar alguna solución y, mientras tanto, lamentablemente pasar estas penurias que tienen que ver con mayor tiempo para alcanzar el lugar de trabajo, llegar al lugar de trabajo, volver a sus hogares, sumado obviamente a las dificultades diarias que tiene cada una de esta persona. Pero esta hora es mezcla de desencanto, de resignación, en algunos casos de bronca, quizás asoma alguna mueca de felicidad teniendo en cuenta que llega el fin de semana, pero nada más que eso, hacerse de muchísima paciencia la impresión que tenemos hasta ahora de la mañana aquí en la zona de Constitución. Hernán, la pregunta que te hago ahora va puntualmente para la gente que está más interesada en los temas políticos. ¿Tu percepción es que la gente puede diferenciar las responsabilidades que le pueden caber a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires de aquellas responsabilidades que le pueden caber a las autoridades de la Nación, o en la mayoría vos dirías que no hay una suficiente discriminación para saber estos temas de jurisdicción y de a quién asignarle la responsabilidad y no las culpas, la responsabilidad? A mí me da la sensación, en líneas generales, por lo que pudimos cotejar con la gente, que la gente no diferencia demasiado bien en cuanto a las responsabilidades de unos y de otros, de porteños y de funcionarios nacionales. Y en el caso de lo que es estrictamente el servicio de subte, sí hay una tendencia, me parece, en la lo que hemos conversado con usuarios de transporte público, a recaer sobre los trabajadores, sobre los delegados, sobre todo del subte, particularmente de los metrodelegados, y no así en la empresa Metrovía, que sabemos, y como vos bien has indicado y descrito en varias oportunidades, lleva muchos años en el subterráneo y quizás en ese sentido la gente no es tan crítica en cuanto a lo que debe prestar como concesionaria del subterráneo. Sí hay una tendencia a recaer más sobre los trabajadores y los delegados del subterráneo. Gracias, Hernán. Un fuerte abrazo. Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Ayer a la tarde yo me paré un rato largo en uno de estos puestos en los cuales la ciudad había puesto los colectivos. Debo decir que a esa hora había largas colas en todos lados y que esos colectivos, yo no me quedé tantísimo tiempo, pero esos colectivos viajaban y la gente subía muy tranquilamente y había muchachos de la Guardia Urbana ayudando para el tránsito y otros muchachos de la Guardia Urbana ayudando para que la gente subiera. Y yo digo, qué curiosidad cómo saber hacer marketing ayuda. Rollo hace marketing metiéndose en el subterráneo y no apareciendo. Ajá. Y Macri hace marketing metiendo a todos estos muchachos con saquito verde, ayudando al tráfico, ayudando a que la gente se suba al colectivo. Y entonces vos decís, bueno, ¿cómo a veces la picardía te ayuda a no ser el mejor de la cancha, pero a la hora del tanteador decir, mirá vos, se llevó un gol? Yo, Eduardo, te acerco una mirada interesada sobre la tribuna popular, sobre la conducta de la gente. Porque yo, que viajo en subte mucho por día y hace muchísimos años, he visto estallidos de cólera por incidentes pequeños a veces, ¿no? O por la bronca que daba que la gente se sintiera capturada, emboscada, por un paro sorpresivo. He visto incendiar Plaza Constitución, por ejemplo. Literalmente se incendió. Tasselli perdió la concesión por un lío en Constitución. Claro. Si no, a lo mejor todavía tenía Tasselli. Claro. No es Sirigliano, que tuvo 51 muertos el 22 de febrero. Claro, por incidentes menores han llevado a estallido. Entonces yo creo que hay, me parece, hay como comprensión de parte de la gente de que se está dirimiendo algo grosso en términos o de política o de red de reestructuración. Por favor, a grosso, sí, no. A ver si vuelve. Carlito, no. Pobre Carlito. En 10 segundos me nombraron a Sirigliano, a Tasselli, a Grosso, a Macri. Hay más, si querés. Y todos amigos eran. Y si Grosso era gerente de Macri. ¿Qué equipo? El Dream Team, la generación dorada. Bueno, yo le voy a decir, yo no sé si Cristina hace marketing. Yo sé que las encuestas le dan bien, ¿eh? Esto se lo digo, no tengo números, tampoco me importa mucho, porque a mí, la verdad, no me parece que los periodistas que seguían por encuestas son un poco cobardes. Porque dicen, che, mira, yo le pido el pronóstico del tiempo. No, flaco, ¿sabés algo? Decilo, sé valiente, no te fijes a quién tenés enfrente. Pero, digo, yo sé que a la presidenta le acercan algunos papeles y le dan bien. ¿Quién los hace? ¿Cómo los hace? ¿Si son ciertos? No lo sé. Pero, esto sé. Es un dato. No sé si cuando ella se planta en un atril, antes lo estudia, tiene asesora de imagen. Ahora, yo le digo, ayer yo la escuché y me quedé bastante impresionado porque habló de temas muy complejos y muy profundos. Y yo digo, con esta soltura, después hubo temas que por ahí no me gustaron, no importa, pero con esta soltura explicó, yo creo que uno de los temas que podría ser, si uno piensa el modelo que es tan abstracto, es el modelo. Este decreto que sacaron para regulación del mercado hidrocarburífero, para regulación de lo que es el sector público, el sector privado, para mí es una de las claves para entender la Argentina que puede venir. Vamos a escuchar dos audios. El primero que habla, como todas las empresas, ahí le pega un palo a este Aranguren, pero dice una cosa mucho más de fondo, que todas las empresas van a tener que cobrar el mismo precio. Escuchémoslo. Asegurar una leal competencia en el sector, creo que esto es vital, porque sabemos que hay compañías que se aprovechan y entonces fijan un precio premium más alto y condenan a YPF a que abastezca a la totalidad del mercado y se llevan la crema del negocio y clavan en YPF al resto del país. Bueno, esto no lo van a poder hacer porque los precios van a tener que ser igualitarios, a igual calidad de producto para todos. A lo mejor no le gusta alguna empresa. Bueno, más allá, yo creo que esta frase, que uno dice, bueno, pero esto, bueno, basta de estado bobo, basta de estado bobo, y hay que hacerlo con medidas, porque si no, en definitiva, uno dice, bueno, le pedís algo a las empresas y que te van a resignar lo que acuerdan en la reunión de directorio, van a resignar lo que quieren cuando tienen acciones en la bolsa, van a resignar lo que quieren cuando contratan un crédito con un banco internacional de estos que ahogan a Europa. No, no lo van a resignar voluntariamente. Ahora, si vos le decís, este es el precio tope, y le das lo que le acaba de dar Cristina, las empresas que pedían rentabilidad en el gas. Hay que convenir que en el tema del gas el único comprador es el Estado. Esto es así. Entonces, el gas de la modalidad que sea lo fija el Estado, y el Estado fija un precio que lo ha conversado históricamente con las empresas y fija compensaciones para las empresas. Todo esto se hace a través del Ministro de Planificación Federal, el Ministerio, y están a la luz pública los recursos que le dan a las empresas para poder garantizarles una renta presunta mínima o la que ellos esperan. Se quejaban porque el gas en boca de pozo que le pagaba el Estado era poco. A ver, es distinto porque hay una cuestión de distribución. Entonces no es el y no es lo mismo un yacimiento que otro yacimiento. Es decir, que también hay que hilar muy finito para entender por qué se paga en algunos lugares más el metro cúbico que en otros. Pero bueno, esto siempre fue público, no es una información secreta. Bueno, ahora lo que hubo fue un aumento generalizado que le va a permitir a estas empresas tener una rentabilidad anual mayor. Se le van a asignar, por eso cuando ella dice, bueno, no es que se aumentó el 300% el gas natural comprimido, no, no. Hay una, se le dan más recursos a las empresas y se les va a exigir ahora planes de inversión acorde a los aumentos de rentabilidad. Esto es muy importante. Se ha fijado una política hidrocarburífera a través de este decreto 1277 que crea una comisión nacional. Ayer estaban todos los gobernadores de las provincias petroleras que integran esto. Parte de lo que se hace en esta refinería de Ensenada, histórica refinería, además con una historia combativa de los petroleros, parte de lo que se hace es muy importante porque es algo que va a lograr mejorar el gasoil premium, que antes en una parte se importaba. Entonces, con esta inversión, que son 400 millones de pesos extra que pone esta gestión, se va a lograr eso. Esto es muy importante, no solamente por lo que hemos dicho, Walter, más de una vez, hay 9.000 millones de dólares de importación de recursos hidrocarburíferos en la balanza comercial 2011. Estamos hablando de una fortuna, el 10% de nuestra balanza comercial. No solamente tiende a que con el correr de los años cambie eso, sino que cambie la matriz de cómo se piensa el Estado respecto de la empresa privada. Y muchos venían en barcos que eran de Repsol. Esto es lo gracioso, digamos. Vamos a escuchar ahora un fragmentito de cómo se distribuye lo recaudado por el impuesto a los combustibles. El impuesto a los combustibles en la República Argentina va al ANSES, en primer lugar, el 21%. O sea, el 21% del total de lo que se recauda en materia de combustibles va para los jubilados. Esto que quede claro, para los jubilados. El resto, que es el 79%, se distribuye en rentas generales, en coparticipación federal, provincias, en Fondo Nacional de la Vivienda, provincias también, en vialidades provinciales, en Fondo de Infraestructura Eléctrica, en Fideicomiso del Sistema de Infraestructura del Transporte, en Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, o sea, lo que consumen cada uno de ustedes en sus casas, y también en consumos de infraestructura hídrica. Como ustedes verán, las estructuras son muy complejas y cada vez que se toca algo hay que hacerlo con mucho equilibrio y con mucho cuidado. Pero realmente le hemos dado una mejora muy importante a las empresas productoras de gas, que esperamos que sea entendido y que respondan con inversiones, porque de la misma manera que tomamos decisiones de estas, tomamos decisiones de las otras cuando no responden. Es más claro echarle petróleo, ¿eh? Más claro echarle petróleo. Ahora, vos fíjate, hoy te encontrás con las fotos de las marcas de las empresas tirando leche en la calle. Hay una foto de un camión de una empresa, no importa cuál, porque la están haciendo todo, tirando la leche, y un perro de la calle tomando leche. Y uno dice, en un país donde todavía... Bueno, entonces, la verdad que en algún momento va a haber que sentar a los muchachos de la lechería y decir, bueno, ustedes quieren mejora. Listo, le vamos a dar mejora. Escuchen lo del petróleo, así nos ahorramos, ¿eh? Y se lo vamos a repartir. ¿Tiene un poquito de reggae? A ver si sale la música. Se toman su tiempo. Yo le digo, se toman su tiempo. Yo tengo una pregunta, Horacio del Prado, porque yo creo que con esta lo ejecuto a Adrián Corol. A ver. ¿Cómo puede ser que un tipo que es el récord mundial, cuando llega a la meta, empieza a ponerse el dedo en los labios como diciendo cállense? Es la gran acacia del toposillo, acacia del toposillo, sí. Pero mientras hace el gol, sí. Porque el tipo está corriendo todavía, sí. Está llegando a la meta y gasta energía en ponerse el dedo en los labios. Pero porque el viento cuando le da contra el dedo es una cuestión aerodinámica. Hay que ir a Jamaica y estudiar. Mira el que viene atrás. Las 8, vamos al servicio informativo con Juan Carlos de Adamo. Por Nacional Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 3 décimos, humedad 96%. El procurador general porteño aseguró que puede haber sanciones para los metrodelegados. Julio Contegrán se refirió a la continuidad del paro en el subte y al no acatamiento de la conciliación obligatoria que dictó el gobierno de la ciudad. A las 10, las partes involucradas en el conflicto concurrirán a la Subsecretaría de Trabajo de la Capital Federal para continuar con las negociaciones que permitan levantar la medida de fuerza. La beba Luz Milagros se recupera en el Hospital Pediátrico de Chaco. Luz Milagros llegó a Resistencia a continuar su tratamiento en el hospital pediátrico. Hugo Ramos, codirector del hospital, habló sobre el estado de salud de la beba. La niña toleró en forma correcta dicho transporte. Actualmente se encuentra en asistencia ventilatoria mecánica, en modo asistido con parámetro de oxígeno acorde con su patología. Se comenzará nuevamente con su alimentación por gastrostomía y medicación polivitamínica necesaria para su crecimiento. En esta unidad continuará su rehabilitación y se intentará lograr la externación hospitalaria, pudiendo lograr mantener su tratamiento en su domicilio. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. La información con Jorge Godoy. Tres chances de medalla para los deportistas argentinos en la jornada de hoy en los Juegos Olímpicos de Londres. Primero, en un rato nada más comienza la última regata por la medalla. Tiene chances de bronce la dupla argentina de De La Fuente y Calabrese. Hablamos de Yoting. Mientras que a las 4 de la tarde las leonas van por el oro frente a la selección de Holanda. Obviamente la final del hockey femenino. Y un rato más tarde, a las 5, en el básquetbol Argentina frente a los mejores del mundo, frente a Estados Unidos, buscando un lugar en la final. Tránsito. Mejora las condiciones de visibilidad y se disipan los bancos de niebla sobre la autopista Buenos Aires-La Plata y Ezeiza Canuelas. Igual recomendamos circular con precaución. Se liberó el choque sobre acceso este a la altura del kilómetro 23 en Ituzaingó en sentido a Capital Federal. Demoras en Avenida General Paz en sentido a Lugones. En cuanto a los servicios, subtes y premetro no operan. Trenes operan de acuerdo al cronograma habitual. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 3 décimos, humedad 96%, cielo parcialmente nublado con neblina. Argentina está informada por la radio pública. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 31, garantiza el derecho a una vivienda digna y un hábitat adecuado. ¿Sabes qué? Sin embargo, hoy, casi la mitad de los porteños no posee una vivienda propia.

Bueno, les mando un saludo y siempre los escucho. Hola, buenos días. Bueno, yo soy fan a muerte de la presidenta. Ahora esto de YPF, lo que dice Bonelli, que se le va a decir de que se iba a ir el presidente de YPF, que estaban todos peleados, y ahora Requete que lo confirma y repudió a la presidenta. ¿Qué sucede con eso, Anguita? La verdad es que estoy tan nerviosa con todo lo que pasa. Esta gente hasta morir van, ¿eh? Cristina. Horacio del Prado. Bueno, recordamos que ahora a partir de las 8 ya estamos en zona de competencia para semifinales de canotaje con Miguel Correa y Rubén Rezo, la que pasaron la clasificación. 8:15 más o menos va a debutar el correntino Sebastián Krismanich en taekwondo, que es campeón panamericano, es el oro panamericano. Y estamos esperando que se largue la regata de 470, donde Argentina tiene serias posibilidades de asegurarse un tercer puesto, una medalla de bronce. Ayer se suspendió por falta de viento y me da la sensación de que ahora también va a haber un problema parecido. A propósito del mensaje de María de Agronomía, de los genes jamaiquinos y los del fútbol, nos da la excusa para hablar de un segundo, del pase de Lucas Ocampos, de River Plate, y del pase de Valentín Viola, de Racing Club. Viola tiene 20 años, no ha jugado casi nada en primera de Racing, ya está vendido, se fue a Portugal por 5 millones de dólares más o menos. Y Lucas Ocampos estaría yendo a Mónaco por unos 14 o 16 millones de euros. Es una fortuna. River recibiría la mitad del pase. Una tajada muy gruesa se la lleva el grupo empresario que se llama Traffic, un 35%. Y hasta Quilmes recibiría un 15%, es decir, unos 3 millones de euros cuando se sacan las cuentas. El problema que esto tiene es que hay un momento en que la carga genética, la predisposición, la cultura, lo que sea, agota la gallina de los huevos de oro, ¿no? Nosotros estamos vendiendo terneritos antes de que lleguen el peso y los mandamos al matadero. Porque estos chicos, Ocampos, Viola, que son cracks de nacimiento, es muy difícil que después se consoliden. Lo más lógico es que los perdamos en el tiempo. Y un indicador fehaciente de que esto es así es la posición de la Argentina en los juegos, en los campeonatos mundiales. Y si querés, Corol, quiero. Fíjate, quiero retruco, fíjate en los Juegos Olímpicos, donde la Argentina podría tener una medallita más, aunque sea de bronce, si hubiesen estado los jugadores de fútbol, que ni siquiera se clasificaron. Entonces, hay algo que mirar allí con atención, porque si bien es cierto que a River le soluciona el presupuesto de un año, si River ingresa 8 millones de euros, tiene superávit ya, con vender un jugador. Esto hay que atenderlo, pero la verdad es que el fútbol argentino se pierde un hermoso proyecto y que no se puede organizar un deporte que es casi el más practicado en la Argentina simplemente en base a la oferta y la demanda. Adrián Corol, ayer murió un policía, ex policía en realidad, que trabajó durante muchísimos años en Polka. Así es, en horas del mediodía fue un episodio, venía él con una compañía en realidad de su propia empresa, porque Carlos Rostirola, sargento retirado en el año 2003 de la Policía Federal, había ido a acompañar a una persona de su propia empresa porque era el co-director de Macro, una empresa de seguridad privada que él fundó a instancias de sus años de trabajo en Polka. Él fue como el primer custodio de Polka. Habían ido a un Banco Galicia en Lamas y Juan B. Justo no a retirar dinero, sino a retirar tarjetas de débito y crédito. Esa fue, al principio dijeron que llegan sumas de dinero, no. Después se confirmó en la investigación que habían ido a retirar tarjetas de crédito y débito. Cuando llegan a la puerta de Polka, ahí al 3400 de Jorge Newbery, dos de los que se llaman motochorros, porque ahora ya se habla salideras, entraderas, motochorros, toda esa jerga, pero se le acercó un ladrón para exigirle que le entregara la plata, y ahí, ante la situación, desenfundó el arma. El ladrón tenía nueve milímetros. Hubo un intercambio de disparos que en un principio la información se fueron uno o dos tiros, pero está herido, pero va a salir así en el primer momento. Y lo mismo quedó, fue herido el ladrón de un balazo en una ingle, y el otro, el cómplice, fue en la moto. La persona herida del balazo en la ingle fue trasladado al hospital Tornú. Y en ese momento, en Palermo, se armó un dispositivo de película que incluyó patrulleros, una cantidad enorme de patrulleros, helicópteros, ambulancias, para tratar de salvar a Carlos Rostirola, a este policía. Fue terrible el momento. No había gasas, estaban los patrulleros buscando gasas porque el hombre estaba perdiendo mucha sangre. Y estaba, vos escuchabas que iba un patrullero a un hospital a pedir gasas y uno dijo, no, estamos cerca de los arcos, lo tuvieron que trasladar, lo asiste una ambulancia privada en primer término y dice, no, hay que trasladarlo urgente. El helicóptero del Churruca casi estaba bajando en la zona del puente Juan B. Justo y le dice, no, vamos a trasladarlo mientras a Carlos Rostirola a los arcos, que ahí hay helipuerto en el techo, y efectivamente baja aterriza el helicóptero, pero ya en ese momento está en el shock room de los arcos. Este policía fue realmente impresionante, quedó toda esa zona de Juan B. Justo, un día de tránsito terrible, ¿verdad? Totalmente desierta, y solo los patrulleros trabajando en este operativo para tratar de salvar a este policía retirado, que lamentablemente murió. Fue una hora entre el episodio y la muerte de este policía. La gente de Polka lo quería mucho, los actores, todo el equipo de Suárez y todo, porque lo conocían, era uno más de Polka, más allá de su empresa de seguridad, por lo cual hubo mucha mucha tristeza, mucha congoja ayer en el ambiente de la productora de Adrián Suárez. Y también, hay que decirlo, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, mandó un mensaje de solidaridad con la familia de Rostirola a través de las redes sociales, ni bien se conoció esta información. Suárez estaba dando una conferencia de prensa presentándose una película en el Sheraton y se enteró y realmente se quebró porque lo querían mucho, ya que era una persona muy, muy cercana a ellos. Padre de dos hijos, un tipo muy, había comprado chocolates para el Día del Niño, era un tipo muy querido dentro de la estructura de la productora de Suar. 8:15 de la mañana. Los teléfonos para comunicarse, perdón, 0810-222, 0870, el 4999-8700. Tenemos Facebook, como siempre, y Twitter, @ hoy más que nunca. Se clasificaron para la final los canoístas argentinos Correa y Rezo. La tercer puesto, gran velocidad. Los rusos son campeones mundiales de esto y se clasificaron en la primera serie con récord olímpico. A ver, entonces, ¿se clasifican para la final y cuántos participan de la final? Mañana en la final son 10 botes y es a partir de las 8 de la mañana. Muy bien, vamos a trasladarnos cuando son las 8:16 a San Salvador de Jujuy. Muy buenos días, Hugo Condorí, presidente de la filial jujeña de la Asociación Nacional de Expresos Políticos. Me llegó un mail diciendo que a la hija de Hugo la habían, entre comillas, apretado. Ella vive en Villa General San Martín, allí donde Carlos Pedro Blaquié tiene el corazón de la empresa Ledesma. Hugo, muy buenos días. Buen día, sí. Bueno, sí, es un poco lo que está marcando. Mi hija tenía que rendir en un profesorado de inglés. En un momento dado salió a sacar una fotocopia dentro del lugar donde está enclavada la escuela, que es Libertador General San Martín, que es la cabecera del departamento Ledesma, ¿no? De manera que él se pararon ahí y le dijeron de que me diga a mí de que pare con la denuncia contra Ledesma, que me iban a matar, que le iba a ver muy mal, y que a su vez una amenaza para ella y para sus hijos, ¿no? Su familia, porque ella vive ahí. ¿Quiénes se pudo identificar a las personas que se le acercaron? ¿Son gente vecinos del lugar? ¿Son gente que se acercó y no la conocen? Lo que pasa es que hay todo instalado, toda una psicosis dentro de lo que es el Libertador. O sea, asociando de que esto, lo que se está haciendo adelante, lo que la justicia está llevando, investigando los hechos del 76, es como que al estar incriminado, el dueño del ingenio, implicaría el cierre o el traslado del ingenio a Brasil, lo que le generaría, ¿no es cierto?, una enorme desocupación en la provincia. Ya de por sí, la provincia tiene un elevado porcentaje de desocupación, fundamentalmente la zona donde está el ingenio. Esto genera, ¿no es cierto?, desesperación en la gente. O sea, de que cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, y lo que le preguntaba era si las personas que apretaron a su hija son personas que son vecinos del lugar, son de la empresa, son policías, son gente que hayan podido identificar como para poder buscar una ruta y explicar con qué motivos se acercaron? Sí, no, deben ser del lugar, o sea, no los conoce, o sea, no se identificó, pero no, el tema pasa por lo siguiente. Ayer, anteayer, hubo una marcha, repudiando, ¿no es cierto?, y apoyando al dueño del ingenio, o sea, motorizado por distintos políticos de la zona y encabezada por el administrador del ingenio. Entonces, es como que se genera una psicosis, una zozobra ahí, en el sentido de que no tener trabajo, todas esas cosas, la gente piensa de que lo que nosotros estamos haciendo es justamente impulsando el cierre del ingenio. Y no es así el tema. Claro, claro. Hugo, ¿cómo está su hija? ¿En qué situación está? ¿Qué tipo de atención le han dado? Bueno, nosotros estamos con protección al testigo. Tiene una consigna de la Policía Federal. Hemos pedido la intervención del gobierno de la provincia. Hoy se estaría tratando el tema en el Ministerio del Interior a través de la presentación del diputado Juan Carlos Julio, Carlos Heller, nuevo encuentro, tratando de ver junto con la Secretaría de Derechos Humanos a ver cómo seguimos adelante, cómo se da solución a este problema, más aún que yo tengo que estar el día 25 ampliando mi testimonio, ¿no? Claro. Gracias, Hugo. La situación de mi hija, perdón. Sí. Sí, pues está totalmente choqueada por el tema y la verdad que mi hija, toda mi familia, nos cunde un poco la desesperación, ¿no? Sí. De manera que, bueno, tenemos que verla, a ver qué solución emanamos hoy para tratar de que se garantice la integridad de mi familia, ¿no? Gracias, Hugo, un abrazo. Gracias, hasta luego. Hugo Condorí, presidente de la filial jujeña de la Asociación Nacional de Expresos Políticos, él es uno de los testigos que incrimina a Carlos Pedro Blacky en el juicio que se sigue por la desaparición de casi 50 personas en lo que se conoce como la noche del apagón ocurrido en el año 1976. A esta altura del año fue, ¿eh? Creo que fines de julio, después les vamos a dar la precisión, fines de julio, principios de agosto fue cuando un operativo conjunto donde la empresa prestó una serie de lugares que se utilizan habitualmente para la producción, los prestó para que se convirtieran en sala de interrogatorios, torturas, y después algunas de las 300 o 400 personas que llevaron, mientras hicieron un apagón en tres localidades, llevaban la gendarmería, el ejército, la policía provincial y guardias privados de la empresa Ledesma, llevaban a estas 300, 400 personas allí y después a una gran cantidad, después de torturarlos, interrogarlos, los soltaron y otros permanecen desaparecidos. Por eso están incriminados no solamente policías y militares, sino el mismísimo Carlos Pedro Blacky. 8:22 minutos. Walter Gubar. Eduardo, nos vamos a España. A mediados de esta semana informábamos de que en la región de Andalucía se habían producido los primeros saqueos simbólicos contra los supermercados Mercadona y Carrefour. Uno de los líderes de esta novedosa, digamos, forma de protesta es Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda. El alcalde, en realidad lo tenemos en línea a Sánchez Gordillo. Mi primera pregunta, señor alcalde, es si estoy hablando con un alcalde de Marinaleda. No está en línea, Walter. Ah. No, yo te daba para que contaras, pero no hay nadie en línea, ¿eh? Así que yo tenía la... No. Perdón, simplemente entonces. Podés seguir contando, pero... Bueno, lo que iba a contar era justamente de que lo que se... A raíz de estos saqueos, el ministro del Interior de España ordenó la captura de Sánchez Gordillo, a quien estamos buscando y probablemente, si tenemos suerte, lo vamos a poder enganchar en unos minutos. Muy bien. ¿Querés contar algo más? No, sobre este tema no. Bueno, perfecto. Bueno, entonces yo le voy... ¿Me deja que le cuente yo una cosita? Porque ayer se concretó la renuncia de Silvina Birz, un tema muy importante, porque Silvina Mirz fue la persona que reemplazó a Mario Porto en lo que se llama Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Es un cargo que, si bien lo propone el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, necesita acuerdo del Senado. La intangibilidad de los fondos destinados a educación en la Provincia de Buenos Aires es un tema muy delicado. Por eso, la persona que ahora va a reemplazar a Silvina Birz, que es una senadora sciolista, Nora de Lucía, muchos dicen, y ya la mayoría de los diarios dicen, no, ya está designada Nora de Lucía. No, está propuesta. Tiene que reunirse el Senado bonaerense y acordarlo. Se descuenta que le van a dar a ese acuerdo. Pero el tema es muy delicado porque la renuncia de Silvina Birz, ella dio a conocer una carta en la que rechaza el ajuste que está haciendo la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasó? Silvina Birz armó un equipo de gente, alguna gente que colaboró con ella. Ella es una investigadora muy reconocida en materia de temas de educación y pedagógicos, y otros que integraron el elenco de este ministerio, de la Dirección General de la Escuela, eran gente de distintos sectores. Pues bien, en un determinado momento, Alberto Pérez, el jefe de gabinete de Daniel Scioli, un sciolista puro, le mandó a Walter Carbone. Yo ayer estuve hablando con alguna de la gente de Mario Porto y me dicen, Walter Carbone, no es un encargado de administración, me dicen, es un encargado de recaudación, así directamente. ¿Cómo de recaudación? Sí, no te equivoques, de recaudación. ¿Pero cómo? Entonces, del presupuesto de educación también, de todo. No sé si les queda claro o quieren que sea un poco más cruento en la descripción. ¿Qué es lo que estaba en juego? Que empezaron a chicanear la Silvina Birz con que tenía que poner atención con los pedidos de licencia de los maestros para que vayan los suplentes cuando hay enfermedad. Entonces, claro, le empezaron a chicanear con esas cosas y Silvina Birz escribió una carta diciendo, señores, hice todo lo que tenía que hacer, pero acá con chicanitas. No. Bueno, Silvina Birz renunció, dejó esta carta, va a reemplazarla a alguien. Cuando usted se pregunta qué pasa en la Provincia de Buenos Aires, 35% del presupuesto de la Provincia de Buenos Aires va para educación. Una parte significativa de ese presupuesto va con fondos nacionales. De hecho, para la construcción de escuelas hay fondos del Ministerio de Planificación, para los salarios docentes en general hay una inyección del Ministerio de Educación Nacional, que lo gestionan de presupuesto o de fondos coparticipables, pero es un presupuesto que requiere una mirada, porque los chicos son argentinos y no bonaerenses, requieren una mirada que seguramente una mujer que viene de la academia y no del negocio de cómo hacer que el presupuesto salga de una galera o entre una galera, así que no está más Silvina Birz. Usted tenía que es una especialista en este deporte. No, sí. Tenía algo para comentar de los Juegos Olímpicos. No. Yo le digo, Silvina Birz, esto es lo que muchos dicen, ¿y quién es esta Birz? Sí, es la hermana del productor de 678. No tiene nada que ver. Hemos hablado más de una vez con ella, más allá de que los dos sean talentosos, no es que el hermano la puso y no, que ella son dos temas totalmente separados. Es una pena esta renuncia. Veremos ahora cómo sigue. Perdón, María Gilabón. No, estábamos mirando acá con Horacio del Prado cómo está compitiendo, ¿no? Sí, Sebastián Krismanich. Sí, muy dura la pelea. Realmente hasta se lastimó el rival, un neozelandés llamado Scott Vaughan. El favorito es Krismanich. Está arriba. ¿Le hizo el jaca al neozelandés antes de pelear? No, pero ¿sabes qué? Apenas dieron salida a combate, fue con una agresividad a buscarlo que sorprendió a Krismanich. Fue a buscarlo, pero a patadas. ¿El neozelandés? Sí. Pero cayó ya dos veces y recién le dieron un punto al argentino, ¿viste? Entró derecho con un... Sí, así que si Dios quiere lo va a cerrar en victoria, nuestro séptimo preclasificado olímpico, medallista de oro en Guadalajara. Así que estamos mirando con atención. En una pantalla esto y en la otra la regata de 470. No estaba atento. ¿Es de origen maorí el neozelandés o es blanquito? No, es blanco. Sí. Va, pero no sé. Más o menos. Ahora que lo decís, sí. Pero la agresividad, como un gallo de riña. ¡Pum! Salió a buscarlo. ¿Te acuerdas nosotros... cuando en la época del Mundial de Rugby pasábamos el hack argentino? Sí. Se lo vamos a buscar dentro de un rato, pero ahora estamos en estudio nuevo, ¿no? Pero le tendríamos que poner el hack a ese, buenísimo. Sí. Muy bueno. Estoy viendo algo, Eduardo, que va a hacer enojar a más de uno y a más de una. No, no, que hay karatecas de por medio. Por eso digo. Un sitio en internet que es para traer cosas de afuera, sin pagar extras ni correo. Ni... O sea, ¿qué es lo que hace este sitio? Pone en contacto, por eso, pone en contacto a gente en mutua confianza que viajan de un lado al otro, particulares que viajan. Yo tengo que viajar a Montevideo, entonces este viene a Montevideo. Entonces, eso está todo en una base de datos, en un sitio que se llama Canubring, en Canubring, y a partir de ahí se establecen los contactos, es toda una base de datos de contactos, de relaciones, y la gente, che, está viniendo alguien de Miami, el muchacho que viene de Miami, el que viene de, vamos a decir, lugares tranquilos, de Medellín, ¿qué me podrá traer? Y así se arma este sitio que es un éxito en las redes. En bagallero.com, digamos. En un ratito Walter Guber le va a contar algo a Adrián Corel que lo tendría que haber tratado usted. ¿Qué? Murió un empresario inglés, algunos dicen que era un agente del MI5, MI6, en una habitación de un hotel muy lujoso en una ciudad muy poblada de China. Sí. La primera, parece ser que tenía unas relaciones muy estrechas con un líder político muy importante de China y también con su esposa. Las primeras pericias de la muerte del inglés dieron que era coma etílico. Al rato la embajada británica dijo, mister no sé cuánto, era abstemio. El primer británico abstemio, te diría. 8 de la mañana, 30 minutos. Vamos al servicio informativo con Juan Carlos D'Adamo y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados un décimo, humedad 97%. Los trabajadores del subte mantienen el paro tras la conciliación obligatoria que dictó el gobierno porteño. En Capital Federal se cumple el séptimo día consecutivo de paro en las 6 líneas del subte y el premetro. La expectativa está puesta en la reunión que a las 10 de la mañana mantendrán en la sede de la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad. Los trabajadores nucleados en el sector de los metrodelegados, los integrantes de la Unión Tranvieros Automotor y representantes del Gobierno de la Ciudad y la empresa Metrovías. Mientras tanto, crece el mal humor en las largas filas de pasajeros que intentan acceder a las líneas de colectivos en la zona de Constitución, por citar una de las cabeceras habituales del subterráneo. Roberto, quien debe dirigirse al microcentro, esto decía. Muy mal, la verdad, muy mal. No tenemos motivos para decir que estamos bien. Tiene que hablarse acá el tema de los sindicalistas para que podamos viajar tranquilamente nosotros. Nuestros remedios no hay. Cerrado acá por lo menos media hora más por día. E incómodo, como siempre, lamentablemente, ¿no? ¿El regreso a casa cómo es? Un poco más todavía, porque será sentado si puedo, para no tener problemas. Los llamados metrodelegados decidieron no formular declaraciones hasta tanto se concrete la reunión de las 10 de la mañana. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En tanto, en declaraciones a una radio del grupo Clarín, Mauricio Macri dijo que cree que no se va a levantar la medida de fuerza en el corto plazo y aseguró que tiene pocas expectativas en la reunión que se realizará a las 10. Se entregó el presunto autor material del doble crimen de Cañuelas. Se trata de Horacio Luli Zaghini, quien estaba prófugo y se presentó ante la justicia de La Plata. Los investigadores sospechan que el hombre es el responsable del crimen de los hermanos Marcelo y Leonardo Massa el 1 de julio pasado. Deportes. La información con Horacio del Prado. Medalla para la Argentina en los Juegos Olímpicos. Los regatistas argentinos Juan de la Fuente, Lucas Calabrese en clase 470 se han asegurado recién nomás, hace instantes, la medalla de bronce en la categoría. Además, los canoístas Miguel Correa y Rubén Rézola, los dos rionegrinos, se acaban de clasificar para la final de mañana en canotaje. El tiempo. 12 grados una décima la temperatura en Buenos Aires, la humedad 97%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.

el desprecio por la vida de esa gente. Que entonces, en realidad hay como una especie de perversión de lo que es la civilización y la barbarie, una admiración al francés ocupante, malhechor, y un desconocido. Ese trabajo de Martín Grasse es buenísimo. No sabía la historia de Jules Ferry que estaba contando este amigo, pero venía a cuento de esto. ¿Walter Gugar? No. No, acá tenemos... Martín Agil Laborde. Claro, Eduardo, porque este es el mes de los 92 años de la radiofonía argentina. Entonces, en Radio Nacional, ¿qué hacemos? Tiramos la casa por la ventana. ¿De qué forma? Muy civilizadamente lo hacemos. Regalando libros, nada más ni nada menos, a nuestros oyentes. Todos los días estamos regalando libros y en todos los programas. En nuestro programa, El Peronismo de la Victoria, estamos regalando en el día de hoy. Tenemos dos de Jorge Bernetti, de Ediciones Coligüe. Muy interesante porque Jorge Bernetti fue uno de los que trabajó en el equipo de prensa con Miguel Bonazo, que era el que estaba al frente en la campaña de Héctor J. Campora allá en marzo del 73. También tenemos de Eduardo Galeano, Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés. Y Claudia Hillman, Entre la Pluma y el Fusil, Debates y Dilemas del Escritor Revolucionario en América Latina, una nueva edición ampliada de siglo XXI. Estos cuatro libros, porque tenemos dos del Peronismo de la Victoria, los estamos regalando. Tienen que llamar ya, los primeros que llaman tienen que dejar además su teléfono al 0810-000-8700, perdón, dije 222-8700. Es viernes. Y 4999-8700 el teléfono para aquellos que se puedan comunicar. Mariana Gil Laborde, tengo un libro entre manos, pero no lo voy a regalar. Ese no. No, está dedicado, una dedicación muy cálida, muy linda. Y relata algo que a mí me parece una de las épicas más lindas de lo que es la historia de los comienzos del gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Uno momento extraordinario es cuando Néstor llega al Congreso y dice: no voy a dejar los principios en la puerta de la Casa de Gobierno, ¿no? Y hay otro momento cuando llama a un ministro, Néstor Kirchner, y dice: che, prepárate que nos vamos a Entre Ríos. Hay lío en Entre Ríos. Claro, uno dice, no, pero ¿cómo? Si le dé la ley de educación del año 93, que había fragmentado la educación, que era todo provincial. Entonces dijo, no, esto es un problema de todos los argentinos. El que cuenta esta historia es el que fue convocado por Néstor Kirchner para ser ministro de Educación en ese periodo que se inició en 2003 y que fue convocado un 27 de mayo de 2003 para hacer esta historia. Muy buenos días, Daniel Filmus, ¿cómo le va? Buen día, Eduardo, ¿cómo está? Qué momento ese, ¿no? Sí, la verdad que estos días, mira, con el tema del subte, recordé bastante ese momento, porque es como señalabas vos, el tema de hacerse cargo o no hacerse cargo. Uno podría haber dicho, bueno, la educación es provincial, que lo resuelvan, siete provincias no pagaban salarios docentes en ese momento, y haberlo dejado, bueno, a que cada una tenga las condiciones para resolverlo en algún momento, pero era el 26 de mayo fue. Primer día, 26. Primer lunes de la gestión, que yo me acerco a Néstor, le digo, mira, no empezaron las clases todavía, 26 de mayo, y me dice, bueno, hay que resolverlo, y puso los recursos necesarios para hacerlo. Todavía me acuerdo que le digo, bueno, le consultamos al ministro de Economía, le pregunté en algún momento tímidamente yo para ver si eso era cierto o no. Y me miró extrañado y me dijo, mira, Daniel, el presidente soy yo. Y la verdad que fue una enseñanza tan importante, porque uno está acostumbrado a que en general los presidentes mostraban buena voluntad y después te mandaban a hablar con el ministro de Economía, que era el que daba la mala noticia. Pero acá en este caso, bueno, asumió la responsabilidad y, bueno, fuimos a Entre Ríos en un viaje increíble que da para contarlo una y 100 veces. Sí. Tengo por informalidad de él, cómo llegó en medio de la gente tirándose encima de él. Y el otro día estamos reviendo el cortito de Canal 7 que filmó en aquel momento, y ahí me daba cuenta que en realidad estábamos firmando un papel en blanco, porque fue tanto lo que la gente nos aprisionó que se rompió el convenio que habíamos arreglado con Cetera para firmar. Así que hubo que buscar un papel cualquiera para mostrar en cámara de que estábamos firmando algo, ¿no? La dedicatoria mía te la agradezco, Daniel Filmus, pero me encantó y quiero leer esta frase tan breve y tan contundente de la dedicatoria del libro. A Néstor Kirchner, quien amplió los horizontes de lo posible, también en el ámbito de las políticas educativas, punto seguido, por todo lo que me enseñó. He dicho en primera persona, y yo digo, viniendo de un educador, qué bueno saber que los educadores también tienen maestros. Sí, lo que te decía yo, de aquel breve ejemplo del primer día que cambió mi cabeza para siempre. Cambió mi cabeza, esa anécdota que estoy contando respecto de la posibilidad de transformar que brinda la política y la gestión pública, la cambió para siempre. Yo venía de gestiones, porque había estado en la gestión de la ciudad de Buenos Aires con Aníbal Ibarra en el peor momento de la crisis. En aquel momento había sido su ministro de Educación. Cuando me convocó Néstor Kirchner, no sabía si aceptar o no, porque no lo conocía personalmente. La verdad que sí. Me llamaba la atención que alguien a quien yo no conocía me hiciera esa convocatoria. Y pude hablar con él antes de asumir, 15 minutos. Y bueno, ese encuentro, que es con el que comienzo a relatar la historia de cómo cambiamos la Ley Nacional de Educación, me mostró que justamente que es posible, que hay que plantearse, como hacía Néstor, horizontes que parecen imposibles. Digo, ¿cuántas veces, Eduardo, en estos años nos planteamos eso? Yo estuve votando la nacionalización de YPF, se me caían las lágrimas. Claro. Bueno, justo ser protagonista de algo que parecía que ya se había perdido para siempre, bueno, la capacidad del Estado de recuperar YPF y la soberanía energética, por ejemplo, es algo que creíamos perdido. Y sin embargo, tema por tema, si vos tenés la decisión de utilizar el gobierno para resolver los problemas de la gente, vas avanzando, ¿no? Vamos a aclarar que este libro que acaba de editar Aguilar y que está disponible en las librerías, Daniel Fimos lo escribió en colaboración con Karina Kaplan, con quien ya escribieron ustedes algunas otras cosas. Y además de ser un libro escrito a cuatro manos, incluye textos de otros académicos, funcionarios y exfuncionarios, porque aparece Silvina Birz, que hasta hace 48 horas era ministra de Educación, no lo es más. Pero están Blanca Osuna, la entrerriana querida Blanca Osuna, Alberto Scilioni, actual ministro, Juan Carlos Tedejo, que lo sucedió a Daniel, y un texto muy lindo, Daniel, de Bernardo Klicksberg, que le quiero plantear algo. Klicksberg para mí tiene una prosa que es tan estimulante, porque da mucha información pero hace pensar, y él dice algo que me parece un buen disparador. Dice, países que no tenían un horizonte de pasar a jugar en primera, por decirlo así, y nombra a Corea del Sur, entre otros, a través de la educación lograron saltos importantísimos. Puntos suspensivos. Sí, la verdad que, bueno, Bernardo escribió el prólogo, va a estar en la presentación, que es dentro de dos jueves en el Congreso Nacional, y tuvo una actitud enorme de ofrecerse a partir de la admiración que él sintió, en realidad por otra ley. Él lleva como ejemplo para todos los lugares donde él viaja la Ley de Financiamiento Educativo, que es otro horizonte que Néstor convirtió en posible a partir de llevar del 3.5%, cuando sumimos al 6%, más del 6% hoy en día, de inversión en educación, ciencia y tecnología. La verdad es que Bernardo, buscando herramientas de aconsejar a los países cómo elevar el presupuesto educativo, utiliza siempre el ejemplo de la Ley de Financiamiento Educativo, que es una ley muy especial, muy particular, porque somos un país federal, y logramos encontrarle la vuelta para que una ley nacional también permita que las provincias, que son las que hacen una inversión muy importante en educación, acompañen este aumento, ¿no? Y entre los textos, agrego porque tiene un valor también enorme, hay un texto de Adriana Puigros, sí, porque el libro está escrito a 5 años de la ley, entonces relata largamente todo el proceso de debate de la ley, tanto en el Congreso como en la sociedad, con 4 millones de participantes. Filmus, déjeme agregar un detallecito, ¿no? Recién recomendábamos y regalamos un libro de Jorge Bernetti, es la esposa, Adriana Puigros, ¿no? Sí, Curiosidades de la vida. Y diputada nacional. Y que fue ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires antes de Mario Porto, ¿no? Exactamente, que elaboró encabezó la elaboración en la provincia de una ley que aplicaba la Ley de Educación Nacional a la provincia de Buenos Aires, que es la ley que actualmente está vigente. Lo interesante es que se discutía mucho del gobierno de Néstor, Eduardo, que era un gobierno que solo resolvió la coyuntura. Entonces que no tenía una mirada mediana y largo plazo. Y la verdad que sobre muchos temas, como por ejemplo cuando esto de pagar los sueldos atrasados, había que resolver la coyuntura. Pero una vez avanzado sobre los temas más básicos, la comida en las escuelas, la infraestructura, cuestiones muy elementales, en el caso de educación, ciencia y tecnología, Néstor tenía una mirada de que tenía que ser una política de Estado, y por eso planteé esta convocatoria, donde el voto de la ley de educación, como de casi la ley de educación técnica, la ley de educación sexual, la ley de financiamiento educativo, la ley de 280 días, cuando uno lo recorre, lo que ve es que fueron votadas casi por todas las fuerzas políticas. En algunos casos, por algún criterio egoísta, incluso fuerzas que dicen estoy de acuerdo, pero no voto para no acompañar al gobierno, pero fueron leyes de amplio consenso. Y esta ley, la ley de educación nacional, en el Senado, por ejemplo, fue votada por todos los senadores menos tres, dos de los cuales eran del busismo, ¿no? Y que estaban enojados, por ejemplo, porque en la ley pusimos que cualquier acusado de crimen de lesa humanidad no puede ser docente, ¿no? Entre otros temas. Pero bueno, quiero decir que fueron leyes de gran consenso y para hacer lo que se llama leyes programa, políticas de Estado, que en un proceso largo de tiempo y aún alternándose los gobiernos en la conducción del Estado, tienen que seguir aplicándose. Por ejemplo, la obligatoriedad de la escuela media, que es algo que no se resuelve de un día para el otro, la obligatoriedad de la sala de cuatro en el nivel inicial, que también exigen procesos largos, ¿no? Filmus, la última pregunta lo cambio totalmente de tema, pero no puedo dejar de preguntarle a quien fuera candidato sucesivas veces para ser jefe de gobierno de la ciudad, sobre el subte, ¿no? Que usted lo mencionó al principio. Es increíble, lo decíamos al principio del programa, parece increíble que alguien 6 días después asuma la responsabilidad que tendría que haber asumido el primer día de llamar a la conciliación obligatoria, y hoy a la mañana aparece en los portales que la ciudad aclara que la conciliación obligatoria llamada no tiene que ver con hacerse cargo de la gestión del subte. Sí, la verdad que es increíble, porque el primer instinto, así como el instinto, decíamos, de Néstor era resolver los temas, el primer instinto de Macri es mirar a los costados a ver a quién puede culpar de los problemas que atraviesan los porteños. Y en este caso, no solo porque es un tema vital, no solo para el millón de personas que viajan en subte, sino para todos los que nos movemos en la ciudad, es decir, todos los habitantes de la ciudad y los que vienen del conurbano, es no tener ninguna sensibilidad respecto de lo que es la vida cotidiana, del infierno que significó estos días andar por la ciudad, y no asumir el riesgo de gestionar algo que parece a todas luces una cuestión básica. ¿Qué ciudad del país o qué ciudad del mundo no maneja su propio transporte? Y aparte fue un reclamo de los dos discutimos en la campaña y pedíamos el pase del subte, los dos pedíamos el pase de los colectivos que empiezan y terminan en la ciudad, y en el momento que eso llega y que él lo firma y aumenta la tarifa, se tira para atrás, ¿no? La verdad que cuestión de no creer, y espero que sea el inicio del fin de este conflicto y que asuma la responsabilidad que le corresponde, y también que los trabajadores tengan en cuenta que a pesar del justo reclamo, no se puede tener, como lo está haciendo Macri en este momento, como rehenes a todos los porteños, ¿no? Senador nacional, maestro, profesor, académico, militante, hoy Daniel Filmus viaja a Corrientes porque allí se reúne la Corriente Nacional de la Militancia de la provincia de Corrientes. Están muy activos los muchachos de la Corriente, las muchachas y las chicas de la Corriente, lo cual me parece muy saludable, Filmus. Sí, estuvimos en Córdoba, en Catamarca, en La Rioja la semana pasada. Hoy estamos con Fabián Ríos, lanzando la Corriente, justo, valga la redundancia, en Corrientes. Vamos a estar también con el intendente, con Camau, justo ahora que están las Olimpiadas, un recuerdo grande para él. Justamente con esta idea de... ¿Por qué para él? ¿Qué tiene que ver con las Olimpiadas? Me la perdí. El intendente de Corrientes es el principal ganador de medallas olímpicas argentinas. ¡Caramba! ¿En qué especialidad? Algunos de ellos no, alguien te va a comentar ahí. Bueno, no sé exactamente qué especialidad, ya mismo lo buscamos. Pero náutica. Ajá. Está haciendo una excelente intendencia allí en Corrientes, y con Fabián Ríos también vamos a estar, la verdad que acompañando este lanzamiento que se realiza allí con Agustín Rossi, bueno, Adriana Puigros, entre otros, Blanquito Zuna también, que está en la corriente, Ruperto Godoy, en esta idea que planteó Cristina en el acto de Vélez de unidos y organizados, tratando de generar organización política, no solo para defender todo lo que se avanzó acá, hasta acá en el gobierno, sino para poder avanzar con las deudas pendientes. Lo que dice la corriente, acompañando a Cristina, es que, bueno, mientras que haya todavía algún pobre en la Argentina, alguien que no tenga trabajo, alguien que necesite escuela o salud, hay mucho todavía por hacer, así que no solo en un criterio de defender lo que se hizo, sino también por todo lo que nos falta, ¿no? Gracias, Filmus, gracias por todo, gracias por este libro, Para una sociedad más justa, debates y desafíos de la Ley de Educación Nacional, escrito en colaboración con Karina Kaplan. Que tengan muy buenos días. Ahí te doy el dato. Ah, un abrazo. Ay, perdón que me metí, pero justo te busqué el dato de lo que habías dicho de Camau Espínola era. Por eso no nos salió, porque Camau es el nombre con el que se lo conoce. 4 medallas olímpicas obtuvo. Sí, y hoy tuvimos la novena. De las 9 que ha cargado el yachting para la Argentina, hoy hemos tenido la novena. 4 fueron de Camau. Haberse retirado Camau Espínola estaba en duda, tendremos, como si se retirara Luciana Aymar, digamos, que hoy cumple 35 años. Tenemos una tanda y como el domingo es Día del Niño, después usted va a leer un fragmentito, ponemos musiquita, feliz día, los últimos, vamos, de fiesta. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Comienza espacio publicitario. Sonidos agitadóricos. Domingos, 18:20. Con Liliana Daunes. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. La hora de la comedia. Me interesa mucho recorrer el disco con él. Tony Bennett, bueno, ya se sabe. Y Lady Gaga es un artista que sorprende, ¿no? Una vuelta nacional. Jorge se habla del azar. Muchos mencionan el azar porque no conocemos causas y efectos. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Dentro de 1 hora y 10 minutos se inaugura una nueva milonga en Buenos Aires. ¿Dónde? Bueno, lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Sacate el frío. En invierno, poné la radio a toda hora. 8:55. Clima agradable todo el año. Nacional, pública, la radio pública. La radio pública tiene periodismo. Y recogiendo las cosas que nos cuentan, que nos dicen, que leemos. Sábado, 8 a 10. Dos pilares fundamentales de un país. Mona Moncalvillo. Núcleo duro. Muy claramente explica cómo en realidad el poder está en los sindicatos. 10 a 12. Denunció las condiciones de servidumbre y hacinamiento. Julia Mengolini. Ari Lijalab. Gustavo Campana. Luciana Pecker. Y Damián Verduga. Los que se vienen. 15 a 17. Decía Arturo Jaureche que cuando alguien no entiende algo de economía. Mariana Moyano. Sintonía fina. Investigación. Análisis. Opinión. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene periodismo.